agroecología empieza con las semillas. Si no tenemos semillas en nuestras manos, no hay posibilidad de hacer agroecología. Y en lo que va de los últimos 100 años, se perdieron el 75% de las semillas agrícolas a causa de la agricultura industrial. O sea, el agronegocio, estos que están acá reunidos en el G20, destruyeron las 3/4 partes de las semillas, que son la única posibilidad que tenemos de alimentarnos en el futuro. Entonces, esta experiencia que están contando las compañeras de las guardianas de semillas, las casas de semillas, la propuesta, el trabajo que está haciendo la UTT con las semillas, el trabajo de la Vía Campesina con la campaña Adopte una Semilla, tiene que ser central para el futuro. Y yo creo que lo otro que es importante remarcar es que hasta hace algunos meses éramos organizaciones no gubernamentales, las cátedras, sectores que no tenemos base social masiva, los que luchábamos contra las leyes de semillas. Que las organizaciones campesinas desde hace algunos años, pero especialmente este año, se hayan puesto al frente de la batalla contra la ley de semillas es absolutamente fundamental. Creo que tenemos que seguir confluyendo en esto, que justamente este foro es una muestra de esta posibilidad de confluencia de organizaciones campesinas, indígenas, cátedras libres y otros movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que podemos encontrarnos y que tenemos con las semillas mucho para hacer, pero también en muchísimos otros de los terrenos de la agroecología que ojalá ahora compartan más experiencias.